que condiciona subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, ayer fue noticia entonces la sentencia por el caso Joaquín Paredes. Bueno, luego de algunas semanas, cuando se esperaba, bueno, que se dictara condena perpetua para todos los acusados, solamente fue uno el que ha sido condenado a cadena perpetua y el resto de los policías implicados en el caso de Joaquín fueron absueltos. Esto deja un gusto amargo, un sinsabor para quienes esperaban una justicia ejemplificadora, que deje claro cuáles son los límites que debe tener un policía que utiliza un arma y que dispara contra jóvenes, contra la multitud civil. Por eso hemos invitado para dialogar en esta mañana al doctor Claudio Oroz, abogado querellante, representante de la familia de Joaquín Paredes. Estimado doctor Oroz, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿qué lectura hace usted de la sentencia que se dio en el día de ayer en Cruz del Eje? Yo creo que hay que tener una visión inteligente sobre esto. Se ha conseguido una condena a prisión perpetua de quien directamente disparó a la humanidad de un pibe de 15 años y lo mató por la espalda. Y esta condena es por abuso funcional. Vamos a esperar, en consecuencia, los argumentos que van a ser expuestos el 7 de septiembre para ver cómo han logrado hacer que un otro policía, el que mató a Joaquín López, disparó 3 veces en el lugar. Otro disparó 4 veces en el lugar, por lo tanto cometió tan abuso funcional como López, y otro disparó 3 escopetazos, 3 cartuchos de escopeta como mínimo en el lugar. Esta persona seguramente, a través de la etapa que sigue, que es ir ante el Superior Tribunal de Justicia, nosotros entendemos van a ser condenadas porque también han hecho abuso funcional de su condición de policía. Y nosotros necesitamos una policía que proteja a los ciudadanos y no que mate a pibes. Uno de 15 y al otro casi lo matan de 14, ¿no? De 14 años. Por eso, conseguir en el interior profundo, donde no hay cámaras como en Córdoba, en cada uno de los patrulleros, no hay domos, obtener esta condena ya ha sido un paso adelante, y los pasos adelante van a continuar porque sabíamos que era muy difícil, sabemos que es muy difícil, y si es necesario vamos a terminar en instancias internacionales, no hay ninguna duda. Bien, en el caso de la fiscal Fabiana Pochettino coincidía claramente en el pedido que también hacía la querella, ¿no es cierto? Nosotros en realidad adherimos a la estupenda investigación que había llevado adelante la fiscal Pochettino, y que no solamente se trataba de testimonios, sino que estaba basado en una prueba científica llevada adelante por expertos de la Policía Judicial con tecnología de última generación que realmente no permiten llegar a otra conclusión que, como mínimo, estos 3 policías que yo le estaba mencionando, que ya condenados, y los otros 2 que dispararon en el lugar, tienen que tener una condena, sin duda. Estimado doctor, usted tiene mucha experiencia en materia de derechos humanos aquí en Córdoba, en la Argentina. ¿Cree que hoy en esta provincia es posible, en este caso, exigir justicia ante los casos de violencia institucional, de violencia policial, de abuso policial? ¿Es posible creer que exista la justicia, que haya condenas ejemplificadoras en los casos de abuso policial? Mire, no hay sentencias ejemplificadoras. Debe haber sentencias justas para cada caso concreto. la policía, vuelvo a insistir, es una institución que se maneja por reglamentos y protocolos. Hubo tres expertos licenciados en seguridad integrantes del sistema educativo de la policía como testigos que indicaron que lo que sucedió en Paso Viejo esa noche violó toda la normativa que rige en esta situación. Por eso vuelvo a insistir, obtener en el lugar del interior profundo del noroeste cordobés una condena por homicidio agravado y calificado contra un integrante de la policía de la provincia de Córdoba en un sector donde siempre han gozado de absoluta impunidad es un paso adelante. Y esos pasos adelante van a continuar cuando vayamos al Tribunal Superior de Justicia en casación y van a continuar si es necesario en la Corte Suprema y si no en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha sido incorporado a nuestra Constitución y controla las decisiones judiciales que adopta nuestro país en contra de los tratados internacionales que hemos suscrito. Y si los suscribimos, son para cumplirlos.